Se vive muy interesante esta última semana con cierres de campañas. El domingo el candidato Capriles Radonsky llenó la plaza no, sino que la calle Bolívar, una calle que es como una de las más importantes acá de Caracas. Hacía, según los medios comunitarios del chavismo, hacía unos 10 años que la derecha no podía congregar a la cantidad de gente que congregó, y con un discurso fuerte, con un discurso tirando a más o menos, un poco hablaba de lo que son las propuestas de Chávez y, según ellos, la imposibilidad de llevarlo adelante. Un poco la crítica que se le hacía era la necesidad que él tiene el pueblo de debatir política, y ante eso Capriles habló muy poco de lo que es su proyecto político más venezolano, digo, es decir, a Capriles Radonsky se lo vincula mucho con lo que es una estrategia mucho más amplia que su partido, en este caso el armado que armaron electoralmente, sino que viene con un proyecto impuesto por ahí por lo que son otros países, o estrategias como la que se dan en Colombia, en Chile, digo, como un proyecto más corte neoliberal, se podría decir, un proyecto que en esta Venezuela tan politizada después de tantos años de revolución, muchos consideran que es difícil de llevar adelante, y bueno, muchos, por supuesto, millones también que apoyan a Capriles, consideran que bueno, que sí, que es factible, que hay que darle un corte a lo que es el proceso revolucionario. Por otro lado, este jueves va a ser el cierre de campaña de Chávez, y ante lo que fue la masividad del cierre de campaña de Capriles, es interesante cómo la gente va a ir masivamente también al de Chávez, más allá que iba a ir, por supuesto. Chávez tiene en cada estado al que va, mueve multitudes y pasiones. En este caso, este jueves de temprano, en el mismo lugar donde se congregó Capriles, va a ser en este caso la congregación y el cierre de campaña del chavismo, y se espera también un acto muy, pero muy masivo. Por lo tanto, esas dos acontecimientos, tanto el que pasó este domingo con Capriles como el que viene, son los que hoy en día están marcando la agenda, entre otros. Por ejemplo, hoy, en un proceso electoral que se va a llevar dentro de unos días, ya todas las escuelas donde van a ser centro de votaciones fueron cerradas. En esos lugares, el CNE, que es el encargado de neutro, se podría decir, de llevar adelante limpiamente las elecciones, ya con el apoyo del ejército está llevando todo lo que es el aparato electrónico para votarse. Recordemos que acá la votación no es por un papelito ni por una lista, sino es electrónico, un voto electrónico que, según los especialistas internacionales, digo, acá está un montón de gente reconocida del mundo político, tanto latinoamericano como mundial, dice que es un voto muy, pero muy seguro. Por lo tanto, bueno, mucha gente confía en que no va a haber fraude, no va a haber problema en ese caso. Bueno, el CNE Justamente, desde hoy ya. Sí, Fer, te escucho, Mati. en ese sentido, vos también había leído algunas notas que vienen desde allí. ¿Cómo está el discurso mediático en relación a esto de las posibilidades? Bueno, primero, como la elección parece ser, después de varios años, de una década, un poco más pareja, esto de que podría haber fraude, de que ya los medios tienen un discurso de que ante esa situación habría que movilizarse y desconocer el resultado. ¿Cómo viene eso en lo mediático? Y las encuestas más serias, se podría decir, dan por ganador a Chávez. Lo que no sé, todavía no está cerrado, es el porcentaje de diferencia. Es decir, no saben si van a ser por 5, por 10 puntos, por más. Digo, eso es más o menos lo que nosotros manejamos a partir de encuestadoras, se podría decir, un poco más serias. Por otro lado, hay una campaña desde hace unas semanas, hasta hace un tiempo, hasta hace unos meses, el Capriles, o en este caso los medios de comunicación vinculados al proyecto de Capriles, no presentaban muchas encuestas, porque todos lo daban por perdedor y por mucho. Y lo que ocurrió este último tiempo, no porque el chavismo haya caído en las encuestas y Capriles ya ha avanzado, sino porque una estrategia de ir subiendo de a poco los números, según ellos, hizo que hoy en día ellos calculen y digan que hay un empate técnico. Eso, digo, un empate técnico que sale a partir de Encuestas. etapas del Universal, etapas de medios acá del Universal, del Nacional, de Últimas Noticias. Y a partir de ahí es rebotado por cadenas como El País, bueno, La Nación, por supuesto, Hacia en Argentina, como toda una estrategia que muchos consideran que tiene como objetivo desconocer las elecciones del domingo. No desconocerlas desde el punto de vista de decir, el resultado que se dan no lo reconocemos, sino de ensuciar la cancha a partir de esta semana, pero más que nada el domingo. Es decir, acá las mesas electorales se abren a las 6 de la mañana. El chavismo está llamado a ir a las 4 de la mañana a las mesas, a los centros electorales y quedarse ahí. Supuestamente ahí hace este fin de semana salió a la luz una estrategia por parte del equipo de Capriles, y que decía que ellos muy temprano algunos iban a empezar a generar algunos focos de problema en algunos centros de votación, con lo inflado que les puede dar eso a las redes sociales, que acá se mueve un montón, más los medios de comunicación. Algunos gobernadores iban a salir a decir que bueno, que no se estaba todo tan bien en el proceso electoral, no iban a llamar así directamente a fraude, pero bueno, que no están dadas las condiciones, y se esperaba que, según una fuente salida este fin de semana, que Vicente Díaz, uno de los rectores del CNE, iba a agarrar, que está por supuesto muy vinculado con la oposición, iba a agarrar, iba a renunciar en el medio del proceso electoral, con lo que eso iba a llevar. La gente en la calle, tanto de un lado como del otro, yendo a votar, y bueno, problemas, y a partir de eso generar, como por medio de pequeños problemitas en diferentes centros de votaciones, un problema por ahí mayor. Claro. Esa estrategia ahora está a la vista, hay que ver qué se lleva, y es decir, hay que calcular que los partidos que apoyan a Chávez son 12, los partidos que apoyan a Capriles son 22. En esos 22, que es la llamada la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, en la MUD hay de todo, digo, hay partidos tanto de extrema derecha, muy vinculados a la derecha de Miami, y hay partidos con tintes un poco más, no sé llamarlo progresistas, pero con tintes socialdemócratas, que lo que le están apostando es a que el porcentaje o la diferencia sea muy poco. Es decir, los que son más democráticos, se podrían decir, que sí apoyan a Capriles, están apostando a el desgaste del chavismo, a que el porcentaje sea poco, sí, a que tratar de que la gente o el chavismo no vaya a votar, digo, y a partir de eso bajar un poco el porcentaje, la diferencia, y a partir de ahí apostarle a elecciones que se vienen, digo, no el mundo electoral acá en Venezuela. Sí, se sobre mueve. Todo, perdón, Fer, todo lo que implica las elecciones de, no sé si se llaman así allá, pero de gobernadores, de las intendencias. Bueno, todos lugares de disputa más complicados para el chavismo, ¿no? Porque lo presidencial está como más claro, es una figura unificadora la de Chávez, pero bueno, también por debajo se juegan otras cosas en las regiones. Claro, sí, en diciembre hay unas elecciones y a principio del año que viene hay otras, en marzo, creo que en marzo. Digo, ahí se ve que en esas elecciones, como decíamos bien, hay un descontento fuerte con lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, un descontento real de muchos sectores. A partir de ahí, el chavismo abrió un poco el juego con otros partidos, uno nuevo acá llamado Redes, que nuclea algunas organizaciones sociales, populares. Como que Chávez ve un poco ese desgaste. Hoy en día la gente vota por Chávez, no vota por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Chávez, digo, genera pasiones, la verdad que impresionantes. Marca la agenda, es muy folclórico bajar o subir a un barrio, o ir por las calles y escuchar en cada esquina un punto rojo, le llaman acá, en el cual se pone la música de Chávez, Chávez corazón del pueblo, y a partir de ahí, digo, se genera toda una cuestión mística muy fuerte con relación a Chávez, pero eso no ocurre con lo que son los candidatos para los diferentes estados, que serían los gobernadores. Digo, ahí no se sabe cómo irá el PSUV, si es que irá todo junto, si irá separado, el PCB, de acá que muchas oportunidades también fue separado, pero la Mesa Unidad Democrática, la MUD por parte de la derecha, dice que va a tratar de ir unificado a esas elecciones, y ante ahí, sin duda, se ve un panorama no tan positivo. Es decir, el Poder Ejecutivo Nacional se define este domingo, digo.